traición. Mi vida, yo volví a creer en vos, pero otra vez se abrió mi herida. No me importaba nada, porque en ti confiaba, pero mentiste sin razón. Ella mintió, no piensen que le voy a creer otra vez. Ella mintió, fue un golpe duro, pero me levantaré. Ella mintió, lo hermoso que hubo entre ella y yo, ya se olvidó. Se olvidó.